Capítulo 2. Tu emocional, la luna. La posición de la luna en el mapa astral es tan importante como la del sol. Mientras el sol representa nuestra identidad consciente, la luna representa nuestras emociones, instintos y hábitos inconscientes. La luna es como una brújula emocional en nuestro ser, influyendo en nuestras reacciones y comportamientos instintivos. Gobierna nuestras necesidades básicas de seguridad, nutrición, confort y protección. La posición de la luna en nuestro mapa astral puede revelar nuestra naturaleza emocional y nuestras respuestas instintivas, así como nuestras necesidades más profundas en relaciones y otras áreas de la vida. La posición de la luna en el mapa astral también puede influir en nuestra intuición, creatividad y conexión espiritual. Está vinculada a nuestras memorias y emociones pasadas, y puede influir en cómo interpretamos las experiencias actuales. Si la luna está en una posición favorable en nuestro mapa astral, podemos ser más sensibles e intuitivos respecto a los demás y al mundo que nos rodea. Sin embargo, si la luna está en una posición desfavorable, podemos enfrentar desafíos para lidiar con nuestras emociones y podrían surgir dificultades para mantener relaciones estables y saludables.